le tiro un beso. Eso que la pone loca y la hacen activar. Ella mi nena chula, está ready pa' perrear. Y le encanta lo mío. Soy el que le saca el frío. Toda la noche me llama mi dama para que esté en su cama. Y ya no puedo más. Si ella quiere más, yo le voy a dar. Yo le voy a dar. Y lo que quiere es calor, sudor. Y perrear la noche entera. Lo que quiere es calor, sudor. Y perrear la noche entera. Lo que quiere es calor, sudor. Y perrear la noche entera. Lo que quiere es calor, sudor. Y perrear la noche entera. Ella es adicta a mí. Y yo adicto a su cuerpo. Adicto a su booty. Ella adicta a mi hueso. Y es que la vi desde que entró a la disco. Con ese cuerpo, mami, juro que la conquisto. Después de unos tragos yo la llevo pa' mi casa. Y empieza el reventón y nos vamos a la terraza. Y te prendo un blon de la buena melaza. De lo que tú estás.